próxima es la producción de Apocalipsis. Y yo me que también es una manifestación. Porque esta es la de la bastante así en calculadora, pero en el que está pesa. Y es, digamos, un análisis antropológico de la mort. Y al mateix temps una crítica a la manera com s'ha científicament s'assaja o s'analitza l'animalitat de tot.